Bueno, hola, estamos acá en Jugados del Diván, Facultad de Psicología. Estamos en 9 de junio. Sí. 10. Bueno. Y estamos con Ana Prada. Bienvenida. Estamos con Natalia Los Mandos, Paula, que me acompaña en la entrevista, y yo, Bruno. Bueno, un placer tenerte acá, gracias por venir. Gracias a ustedes, un gustazo. Y bueno, disculpen la demora, que llegué un poco tarde, pero nadie se da cuenta. No pasa nada, igual acá nos estuvimos divirtiendo mucho. Bueno. La primera pregunta viene un poco como que se cae sola por su propio peso, que es, ¿viste el nombre, el título de nuestra radio? De nuestro programa, perdón, la radio se llama Radio Fuga. Ajá. El programa nuestro se llama Fugados del Diván. Muy bueno. No sé si eso te sugiere algo a ti mismo, porque tú sos psicóloga. Sí, soy psicóloga, pero nunca ejercí. Además, empecé en la universidad cuando la universidad funcionaba allá en Pedro Bustamante y... ¿Dónde es la comunicación? ¿Dónde es la comunicación ahora? Hice un par de añitos ahí, después... Hubo muchísimos paros esos años, yo soy de Paysandú, del interior, y me tuve que volver a Paysandú porque pasaba en Montevideo sin clases y mis padres me llevaron otra vez para allá, y aparte ya estaba haciendo mucho bardo, y bueno, entonces resulta que terminé estudiando en un instituto que se llamaba ISEP, que había en su momento tenía como mucho en común con el profesor. Todavía no existía la ley del psicólogo, ni se había reglamentado la carrera, ni nada, ¿no? Estábamos hablando de hace muchos años atrás. Y como era un instituto donde se arrancaba y se terminaba en fecha, y había pila de profesores que estaban en común, estaba bueno el nivel, y bueno, entonces me metí ahí, donde me recibí. Lo que pasa es que, claro, todo ese tipo de organizaciones, al irse reglamentando y fortaleciendo la carrera de psicología como tal, y siendo reconocida como una carrera universitaria, y tomando ese estatuto, claro, todos estos institutos que iban como peleando el reconocimiento, se conseguían algunas cosas y otras no. Entonces como que tenía que, no hubo tampoco cuando me recibí la posibilidad de rivalidar todo, de dar un mega examen donde dijeras, bueno, vamos a ver cuál es el conocimiento real adquirido por determinados estudiantes que están en esta situación. Entonces como yo ya estaba hacía años también paralelamente con la carrera de la música, como que inmediatamente seguí por el camino de la música, y la psicología la dejé como algo para mí, para mi formación personal y mi cabeza, y todos los años de análisis me han servido muchísimo. Y bueno, y ahora estoy fugada del diván totalmente. ¿Terapia individual hacías? Hacía terapia psicoanalítica, sí. Era dentro de las opciones, dentro de la psicología, lo que más me interesaba. De haber seguido, de haber podido revalidar el título, o de haber podido empezar de nuevo la carrera, hubiera seguido por lo menos algo que tuviera que ver con el psicoanálisis. No sé si desde el punto de vista de la psicología psicoanalítica más ortodoxa, sino lo que es la psicología dentro del psicoanálisis, pero tal vez terapia psicoanalítica, no psicoanálisis de diván, por otro montón de cosas que podemos llegar a hablar horas, pero sí me interesa mucho. Tengo un amigo de la infancia que es amigo de mi padre, que es Juan Carlos Indart, que es uno de los representantes lacanianos más importantes en la Argentina, llegó a ser discípulo de Lacan en París, y siempre me ha interesado también ese lado, así como de escuchar nada más a los amigos de mi padre discutiendo, intercambiando ideas y qué sé yo. Entonces como que de haber continuado por ahí me hubiera volcado más hacia esa área de la psicología que a otras ramas, ¿no? ¿Tu padre es psicólogo, no? Mi padre es ingeniero agrónomo y bastante descreído de la psicología y de todo lo que no sea viste que la psicología le cuesta conseguir su estatuto como ciencia, le ha costado hasta hace nada prácticamente. Y bueno, en toda mi familia son médicos, científicos, ingenieros, mecánicos, no sé cuánto, y cuando yo dije que iba a estudiar psicología no les gustó nada, era más o menos como que si les decía que iba a estudiar educación física, más o menos. Y bueno, ni te digo cuando agarré la guitarrita, eso era peor todavía, así que imagínate. Pero bueno. Tenemos una entrevista como más o menos armada, pero surgen preguntas, ¿no? O sea, no, ¿cuándo agarraste la guitarrita? ¿A qué edad? Y agarré la guitarrita, digamos, formalmente a los 15. En realidad toda la vida, porque en casa siempre hubo instrumentos, siempre cantamos, siempre hubo esa instancia familiar de juntarse a cantar, con mi padre sobre todo, que era el que llevaba la batuta ahí, que tocaba instrumentos, varios. Pero formalmente empecé a estudiar guitarra a los 14 años, con un profesor en Paysandú de guitarra clásica. Me aburría como un hongo, espantoso, o sea, divino, ¿no? Todo bien, pero evidentemente no era lo que yo quería a los 14 años. Uno quería ya salir tocando la canción. Erramuspe. Quería tocar, no sé, salir tocando por lo menos una canción de sui generis, ¿viste? Entonces, rasguña las piedras, algo. Y bueno, y después cuando ya me vine a estudiar a Montevideo, que empecé derecho, después me torcí enseguida, hice un poco de ciencias de la comunicación y después recién terminé allá en Pedro Bustamante psicología. Y después todo vino, toda una vorágine de búsqueda, digamos, personal, y hasta llegar a la psicología, que finalmente paralelamente con la música fue la carrera que de alguna manera terminé para mí, ¿no? Y bueno, y entonces acá estudié con Esteban Klisich, que es un gran maestro de guitarra, ha desarrollado un método también muy particular, y creo que la amplia mayoría de cantautores de uruguayos han pasado por Esteban Klisich en algún momento, y eso me ayudó muchísimo, porque a mí me abrió mucho el panorama de lo que era la música montevideana en sí. ¿En qué año empezaste con Klisich? Empecé en el 92 o 93, una cosa así. Y de esos comienzos a grabar Soy Sola, que te llevó mucho, ¿cómo fue la cabeza que te llevó? Y bueno, y empezó, y estudiar guitarra me dio como determinadas herramientas que en un momento abandoné, dejé de tocar la guitarra durante muchos años, después que dejé de estudiar con Esteban, hice como un bloqueo así, y más que nada me dediqué a cantar, ¿no? Entonces lo mío era ser intérprete, corista, era corista de Rada para Niños, después corista de Daniel Drexler con La Caldera, que era su proyecto personal, y yo tenía una fuerte participación, pero más que nada desde los coros, desde los vocales. Y después con el cuarteto La Otra fue más que nada reforzar la parte más del área del canto, como que la guitarra la había dejado absolutamente olvidada. Es más, no me animaba ni a agarrar una guitarra, porque ya después que dejas de tocar un tiempo, ves la torpeza que adquiriste o lo que has perdido, y te da como más frustración todavía, entonces la dejas ahí. Y bueno, y ahí pasaron varios años donde con el cuarteto La Otra empezamos como a jugar más en primera, por decirlo de alguna manera futbolística, y a conocer un montón de músicos muy importantes del Uruguay, como para mí es Cabrera, Dan Mayans en su momento, cuando estaba vivo todavía, yo qué sé, cosas que yo de mi Paysandú natal jamás en la vida había escuchado, ¿no? Galemire, todo, y también el mundo del candombe y de la murga para mí era bastante desconocido en lo que es mi formación primaria musical. Yo tengo mucho más influencia de la música argentina, de la samba, de la chacarera, de lo que es la música del interior de Argentina, que de la música urbana de Montevideo, ¿no? Ahora vos vas por el interior y hay murgas, y hay comparsas, y hay de todo, pero yo cumplí 40 años el primero de mayo, ahora. O sea, que yo cuando estaba en Paysandú, yo asistí al cambio de la televisión color. Imaginaste, si seré vieja. No, yo también. Yo cuando era chica no había televisor color, era la tele. Las fotos de chiquita eran en blanco y negro. Las primeras, en la escuela, ¿no? Primero, claro. En color medio como ahí, medio sepia, sí, así. Como pintadas. Como pintadas. Y entonces, claro, la forma de acceder a la música era con un... Decí que en casa, por suerte, había tocadisco, que no era una cosa común. En la escuela, por ejemplo, yo iba a la escuela número 2 José Gervasio Artigas, escuela pública, por supuesto, mis compañeritos de clase no tenían tocadiscos ni ahí, no sabía ni lo que era. Estaba la radio y con suerte alguna televisión, viste, que heredaban de alguna abuela o algo. Pero no era para nada común o para nada fácil el acceso a un aparato que emitiera música. Entonces yo agradezco profundamente a la abuela Luisa, que fue de quien heredamos el tocadisco alemán, ese tocadisco, porque eso a mí me cambió la cabeza y me abrió un mundo enorme, ¿no? Me acuerdo que tenía unos parlantes grandísimos de madera, y al ser a válvula, viste, que son como lucecitas, yo estaba convencida que allá adentro vivía Marilena Walsh, por ejemplo. Con respecto a lo que hablamos, ¿no?, de la música y la psicología, ¿quién se, en tu formación o en tu carrera, quién se prestó más, o sea, prestó más la psicología a la música o la música a la psicología? ¿Se entiende la pregunta? Sí, sí. Yo creo que en algún momento ambas convivieron como un catalizador de lo otro. Por ejemplo, cuando tenía que dar un examen de psicología y estaba súper nerviosa, pensaba, ¿qué me importa? Si total, yo soy música. Cuando estaba por subirme al escenario y estaba súper nerviosa, pensaba, ¿a mí qué me importa si esto en realidad yo lo hago porque quiero? Yo voy a ser psicóloga. Entonces, en un momento se complementaron en muchos sentidos, y después creo que cualquier formación, cualquier conocimiento que uno adquiera, te va alimentando el cerebro de alguna manera, y eso construye lo que uno es, la forma de ver el mundo, de ver la vida, de comprender a los demás, de analizar los sucesos, X, tu manera de ser. Yo veo, por ejemplo, a mis primos que son médicos, que hasta en la cuestión musical son mucho más método científico en su forma de trabajar, más estructurados en determinados aspectos. Y yo creo que lo que uno estudia y lo que uno incorpora a esa edad es lo que es constituyente. Yo no, hay cosas que las pienso de determinada manera porque estudié determinadas cosas. También la vida y los padres y todo lo que ya sabemos. Pero lo que uno estudia es importante como desarrollo de sistemas de pensamiento, me parece. Y a la hora de componer y de crear, hay una lectura de las cosas que para mí tiene mucho que ver la psicología. O de elegir los títulos como Soy sola, Soy claro. Pecadora. El último, sobre todo en esta sociedad, como que impone una cosa bastante fuerte en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Claro, y también. A mí eso de ponerle... Primero, el Soy sola, por ser mi primer trabajo solista, y después por el hecho de que ser, como individuo y como ser, somos todos solos, y después porque es un guiño a un dicho popular bastante campero, como yo soy sola, mijita, entonces no puedo dejar la casa sola porque estoy sola, y bueno, sí, ser, somos todos solos. Acá en nuestro idioma, en el idioma español, tenemos por suerte la diferencia del ser y el estar, hay otros idiomas que no tienen esa posibilidad, entonces me gustó jugar con ese guiño así, más existencialista, si querés. Pero después el Soy pecadora ya es mucho más concreto y más apunta directamente al rol de la mujer en la sociedad y en las diferentes religiones y en los diferentes lugares donde nos han puesto desde esta historia del mundo patriarcal hasta nuestros días, ¿no? Entonces es como que con Soy pecadora como que me paran los pedales y digo más cosas que quiero decir sobre cosas más concretas, no tan como en Soy sola, que yo me sentía como un poco pidiendo permiso, acá estoy, estas son mis cancioncitas, discúlpenme, como más timidona, más como paisajes de infancia, como que si tuviera que hacer un paralelismo entre un disco y otro, uno, por supuesto que ningún disco es infantil, y ambos habla una señora vieja ya, como soy yo, que tengo 40 años, y Soy sola, lo compuse entre los 30 y los 30 y pico, lo hice. Entonces, hablo desde mi edad, pero simbólicamente, tal vez en un proceso personal, está más impregnado de los paisajes de infancia o de esa sonoridad más amable, Soy sola, y Soy pecadora es más adolescente, más pateador de tachos, ¿viste? Más adolescente en ese sentido, pero el planteo que hago a partir del título y de la canción justamente es pensar, incluso investigué, busqué el tema de la mujer, del deseo, del goce, del disfrute y del costo que eso tiene, que para las mujeres tiene un costo muy grande, no solo desde el lugar social donde quedas puesta, sino desde psíquicamente, el acceder al goce y el disfrute como algo pleno y como algo realmente despojado de culpa, nos lleva muchísimo laburo, y muchísimo laburo en terapia, y muchísimo laburo en personal. Claro, es un derecho, y es un derecho que tenemos, creo que en la corteza cerebral, metido desde hace muchísimos, desde hace miles de años, se nos ha inculcado que es pecaminoso, que es esto, que lo otro, y por más que ahora, en los últimos tiempillos, estamos como super revolucionaria y revoleamos la chancleta, una cosa es que la mujer adquiera derechos y otra cosa es que la mujer acceda al goce real, que es distinto. Yo no sé, me gustaría preguntarle cuántas mujeres han tenido un orgasmo bueno en la vida. Capaz que no tenemos ni noción de lo que es un orgasmo, yo qué sé. Totalmente diferente a lo que es el hombre, que es al tener la sexualidad expuesta y hacia afuera, y bueno, el falo equiparado al pene y un montón de cosas que ustedes como estudiantes de psicología o psicólogos sabrán más que yo, hay un disfrute de la sexualidad y una expresión sexual mucho más libre y por lo tanto más placentera que la mujer. Entonces un poco como que el rol femenino desde esta sociedad judío-cristiana de la cual descendemos todos, que lapidaban a las mujeres, por supuesto, ni que hablar los musulmanes, en las tres religiones el rol de la mujer siempre ha sido de procreación, ¿no? Y bueno, y de alguna manera vetado el disfrute. Yo creo que después de los estudios de Master y Johnson allá por los 60, empezó a tener la mujer como un cierto acceso al goce, al orgasmo, la píldora, etcétera, etcétera, como algo más allá del coito con fines de procreación, y además la obligación de cumplirle al deseo del marido, la obligación marital, o sea, el deseo puesto en el otro. Por lo tanto, ni que hablar de la homosexualidad femenina, ni existía, ni se nombraba, porque como la mujer ni siquiera gozaba, capaz que divino, los harenes pasaban de fiesta las unas con las otras, pero no había nombre para ese patrón de conducta, porque antes estaba vetado el goce, desde antes. Incluso los varones en las sociedades más antiguas, su placer y su disfrute eran con otros hombres, con las mujeres, a veces por un tema de procreación. Entonces, como que yo cuando fui a un colegio católico, que por suerte me echaron porque me porté lo suficientemente mal para que no me dejaran escribirme nunca más, tuvimos clase de sexología, y que la daba un cura, por supuesto, y hablaron de la homosexualidad, y la homosexualidad era la masculina, punto. O sea, la mujer ni siquiera tomada como posibilidad de deseo, de goce o de disfrute de nada, y menos entre dos mujeres, era como impensable. Entonces yo creo que si bien hemos avanzado, estamos re en pañales todavía en lo que es el goce y el disfrute. Y en el arte del disco mío de Soy Pecadora, que lo hizo una artista plástica española que conocí, que se llama Rosalía Banet, con B larga y como suena, búsquenla en internet porque es una genia que trabaja mucho el tema del género. Hizo todo ese, es como que un personajito entra a un parque de diversiones y empieza a tentarse con corazones de chocolate, no sé qué, y empieza como a perder los miembros. Un miembro, igual se sigue, como la inevitabilidad de la tentación, o sea, el pecado, ¿no? Con todos símbolos sexuales, por supuesto, se come una manzana, monta un caballo de calecita, y ahí va perdiendo como los miembros hasta que se transforma en un ser alado y como que cambia de estado, a través de que llora, y hay como una, se redime de alguna manera, pero igual cambia de estado, queda en otro lugar. Y un poco analizando los dibujos de Rosalía, me gustó mucho, y por eso los puse en el disco, porque es como el costo que tiene para la mujer el goce, el disfrute, y lo tenemos tan internalizado que no nos damos ni cuenta de que lo tenemos. Venís de Barcelona ahora, como que también ves allá un poco la libertad que hay en comparación con lo que puede ser la sociedad de acá, ¿ves? ¿Qué diferencia ves? Veo que, por un lado, en España tienen hay dos Españas. Justamente Cataluña es una de las zonas, de los son como casi más independientes que una provincia, pero más evolucionadas en ese sentido, pero el resto de España por un lado recontracreció y somos todos divinos y en Chueca convivimos todos y somos todos gays y nos queremos y bla, bla, y por otro lado son recontra-recatólicos mal y tienen el franquismo al lado. Tuvieron 40 años de Franco, donde la mujer estudiaba labores, punto. Vi libros de la época de Franco, cómo ser la esposa perfecta. Tienes que esperarlo siempre de bañada, vestida y perfumada. Trata de que tu cabello esté correcto. Los niños, trata de que no hablen. Déjalos en su cuarto que jueguen, porque él viene cansado del trabajo. Quítale los zapatos. Ponle los zapatos de estar en casa. Ofrécele un té. Todo es una cosa que no la podías creer. Eso le enseñaron durante 40 años a la mujer en España, ahora. Porque por un lado se me hacen todos los modernos, y por otro lado hay unas peregrinaciones con bonetes tipo el Ku Klux Klan. Le ponen una cruz en la donde está muerto Franco, le lo ponen como que es un sí, dios. Sí, no, ya hay como una que son muy católicos, entonces donde está muy prendida la religión católica no hay evolución, punto. La religión católica se ha empeñado desde que surgió hasta ahora en detener el proceso natural de crecimiento y evolución de las sociedades. Donde más prende la religión católica, más involucionados son. Y España tiene una fuerte carga católica. No olvidaros de Isabel la Católica, que echó a los judíos y a los moros porque se le cantó a los putos cojones. Acá tenemos la riqueza de la variabilidad, de la diversidad. Hay católicos, hay judíos, hay umbandistas, hay pentecostales, hay yo qué sé, hay de todo acá. Y por supuesto que la religión preponderante es la católica, pero por suerte cada vez menos. Pero acá hay más diversidad. En España están los católicos y después están los católicos que se hacen los modernos, pero que en el fondo tienen la misma formación metida a rajatabla porque no han podido zafar. Tuvieron 40 años de dictadura que les formó la cabeza. Es muy fuerte. Entonces, te juro que en Madrid estaba un día y le digo a Kelly, que es mi compañera, que estábamos en España, le digo, ¡pah! ¿Qué es esto? Eran unos, con unos bonetes negros como del Ku Klux Klan, era una peregrinación de Semana Santa. Pues yo me quería morir, digo, pero esto es un atraso. Dice, no, ¿sabes? Esto es en todos los pueblos. En los pueblos más chicos apagan las luces de todo el pueblo. Suenan, por supuesto, asociado a la iglesia con el ejército. Va una banda del ejército adelante haciendo tambores. ¡Rum, pum, pum! Las trompetas como súper lubre. Y todos estos vestidos del Ku Klux Klan y latigándose. Es medieval, o sea... Por un lado, la modernización, la Comunidad Económica Europea, y todo divino, y somos todo divino, y el matrimonio gay, y todo lo que quieras. Y por otro lado, tienen la religión católica ahí, porque de ahí salió a conquistar el mundo, las cruzadas. Pinky cerebro. Perdonen que le llevé la conversación a todos. No, está bárbaro. Bueno, yo quería, cambiando así para cambiar un poquito de tema, lo de ser madrina de los campamentos de ANEF. Ah, para la introducción. ¿No? Vamos a ver. Yo me enteré, yo soy recreador de los campamentos de ANEF. No me digas. Capaz me lo conocí de nombre. Capaz me lo conocí de nombre a Cristian Calache. El Tibu. El Tibu. Claro, vamos a recreador. Era recreador de él, o sea, era alumno del colegio donde él daba. Y comentándole todo eso de que nosotros entrevistamos a gente de afuera, me comentó que tú eras madrina del proyecto y tal, y eso no a mí, no mirá, sé, ahora te tenemos acá y te entrevistamos. Sí, no, mira, al otro día me llamó Macarena Collazo, que es de Paysandú también, que es de ANEP, inspectora general o algo así, no sé cuál es el cargo. Y me hablaron de algo así y fueron con el Tibu para casa y ahí tomamos unos mates y yo le decía, pero yo trabajé con adultos mayores dando clases de canto, talleres de canto colectivo, yo pensé que tenía que ir a animar los campamentos. Y me dice, no, nosotros tenemos animadores, no, vos sos la madrina. Y yo, pero ¿qué es ser la madrina? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Con mis sobrinos soy de terror, imagínate. No, y me sentí súper halagada. Por un lado, mis abuelos, mi abuelo Prada con mi abuela Wanda fueron fundadores junto con Miguel Soler y un montón de maestros de aquella época, de los años 50, del plan de escuelas rurales del Uruguay. Entonces imagínate cómo estoy yo ligada de alguna manera con lo que es el tema de las escuelas rurales. Para mí fue un honor impresionante, me reemocioné, ya hice una canción, el martes la vamos a grabar con Guzmán Mendaro de Jerez por, y con un montón de gente ahí vamos a grabar una canción que les hice como para la presentación, una canción muy sensible, tratando de buscar un lenguaje más que nada basado en lo que ellos me relataban, que a los gurises les pasaban los campamentos, los comentarios que hacían, que al principio tenían como miedo de dejar la casa y que algunos nunca habían salido de la casa, digamos, de irse a dormir solos a otro lado, ¿no? Y que les pasa un ómnibus que empieza por un pueblito y los va levantando durante toda la noche por varias escuelas, porque de pronto en una escuela levantás dos o tres, en otras cuatro o cinco, con suerte, y así vas completando, y llegan de mañana, por ejemplo, los que nunca vieron el mar los traen para la zona del sur, y los que son del sur los llevan a las termas, o a minas para ver las sierras, bueno, como que hacen... Me pareció fantástico, y lo que más fantástico me pareció fue que una maestra comentó en uno de los campamentos que preguntaron ponerle por Luisito. Ah, no, dice la maestra, Luisito no, porque hace días que no viene a la escuela. Hizo como un abandono, no viene más. Y le dijeron, no, a Luisito lo vamos a ir a buscar, y justamente para esto son los campamentos, para que se dé la integración y para que ese niño se motive y no deje de ir. Entonces me pareció divino, inmediatamente dije que sí, y ya estamos trabajando para Helio. Uh-huh. Así que en cualquier momento arrancamos para algún campamento a visitar a los gurises, a ver. ¿Sí? Sí, ahora dentro de poco vamos. Qué bueno. Me encanta la idea y yo soy voy mucho al interior, sobre todo a Durazno, a la zona de Sarandí de allí, ahí hay una escuela rural que 2x3 también voy, qué sé yo. Y justo la maestra le gustaba mis canciones, le enseñaba las canciones mías a los alumnos, de casualidad. Pero, anterior al Soy Pecadora, o también... No, el Soy Pecadora les enseñaba, digo, ¿te acuerdas? Y es otro mundo, es como, realmente hay dos Uruguay, el campo, el interior está muy olvidado, la deserción en las escuelas rurales, no porque dejen de ir a la escuela, sino porque se va la familia del campo, o sea, la despoblación en la campaña es brutal. Ahí en esa zona es el índice de población por hectárea es inferior al desierto del Sahara. Y ojalá que haya caminería rural ahora con todo este lío de del impuesto a las 2.000 hectáreas. Son intransitables los caminos. Vos salís de Sarandí del Sí hasta rumbo, ponele, Cerro Chato, o si doblás por, no me acuerdo, la ruta rumbo a Blanquillo, donde cruzás la balsa para ahí enfrente a ahí a donde veranea Omar Gutiérrez, ¿cómo que se llama? San Gregorio de Polanco, es la misma. ¿Vos no sabés lo que son las rutas? Desechas, son de balastro, de piedra, desechas, deshaces el auto, camioneta, todo, y por ahí salen una cantidad de producción, salen camiones de novillos, salen camiones de madera, de las forestaciones de toda esa zona. Hay una circulación impresionante, hay dos o tres ómnibus por día de empresas locales y están desechos. No estamos hablando de caminería, eso figura como ruta en el mapa. Y figura como ruta pavimentada, porque en algún gobierno, no voy a decir de qué pelo, pero más o menos ya se sabe, anteriores, primas para, no sé cómo se llama, hubo presupuesto para pavimentar determinados lugares que no se pavimentó. Entonces, vos estás yendo de Sarandí del Sí a Cerro Chato por un camino que si no dejás la suspensión del auto en la mitad, sos Gardel. O sea, realmente el Uruguay y las rutas, los caminos, es la circulación, son las venas de un país. Si no podés transitar normalmente, realmente estás muy aislado, ¿no? Entonces me parece que está muy bien que los que tienen mucho, muchísimo, y pueden con una migajita de todo lo que han ganado y van a ganar, estamos hablando de 60 millones de dólares en total, que no es nada para un país, no es nada para lo que se recauda, mejorar eso, ¿viste? No puede ser que no esté pavimentado de Sarandí del Sí a Cerro Chato, Blanquillo, son rutas, además... turísticas, alucinantes. Hay unos pequeñas cosas entre eso, lo del plan Selval, sacás a mucha gente que estaba como en una pecera y la ves al mundo. Y evitás el desangre, el goteo de gente hacia la periferia de la capital. ¿A qué? A morirse de frío y estar sin trabajo, a estar viviendo en la basura, cuando antes tenías por lo menos ahora que se ha reglamentado, un trabajo digno de peón rural. Ahora que se ha reglamentado, porque hasta hace muy poco tiempo se trabajaba en condiciones de semi-esclavitud. Te lo digo. El tema es tratar de que la escisión entre unos y otros, entre los pobres y los ricos, por lo menos a nivel educativo, sea lo mínimo indispensable. Hay planes de educación trazados para determinados coeficientes intelectuales y para determinado nivel de vida de la gente. Y hay otros que no llegan a ese nivel y van quedando cada vez más por fuera. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con esta elite? ¿Y esto después qué hacemos? ¿Rifle sanitario para que no arranquen pal paco y te maten una vieja por 50 pesos? ¿Qué hacemos? Entonces, el tema es, mi hermana es maestra, la más chica, la mayor es psiquiatra infantil y la más chica es maestra. Y hablamos mucho las tres de estos temas, y mi hermana dejó de ser maestra, ahora es maestra de niños especiales con capacidades diferentes porque no puede soportar el desnivel que se da. Ella era maestra de cuarto en una escuela en Piedras Blancas, una escuela carenciada, donde no sabían leer ni escribir. Y si los dejabas repetidores, no, los tenías que sacar de la escuela y era la única comida que los gurises tenían. Entonces la realidad social supera tan ampliamente la realidad de los planes de educación, que hay que, para mí, hacer borrón y cuenta nueva. El Uruguay no es aquel Uruguay donde se hicieron aquellos planes de educación, es otro. Hay que embarrarse las patas e ir a ver qué está pasando. Hay una realidad social tan extrema y tan heavy, por lo menos en aquellos años. Creo que ahora es a eso es lo que más ha apuntado este gobierno con el Ministerio de Desarrollo Social, y que eso hoy no pasa. Estoy hablando de hace 7, 8 años atrás. Yo lo único, para ir redondeando un poco la entrevista, te quería, bueno, primero es el claro ejemplo de un psicólogo en medios de comunicación, en proyectos importantes. La verdad que un lujo que seas la madrina de los campamentos de ANEP, con todo lo que está metiendo este gobierno en la enseñanza, y que justo haya una psicóloga, por más que sea, se te conozca como cantante. Sí, sí. Y bueno, ¿qué pensás un poquito del rol del psicólogo, la figura del psicólogo fuera del diván, si la ves posible desenvolverse en otros lados? Yo la veo posible, necesaria, y la veo como con muchísima esperanza a que sea un agente de cambio real de las cosas. Yo creo que está demostrado que lo que se ha intentado hasta ahora ha fracasado, y creo que otra mirada sobre la cabeza de la gente, sobre cómo llegarle a los gurises, sobre cómo implementar los medios de educación a través de las artes, hay que atender otros problemas. Y fuera del diván, porque la teoría psicoanalítica, con toda la maravilla que eso implica y ha implicado, y con todo el avance que fue en su momento, a la hora de ir al trabajo de campo, hay cosas que te las tenés que meter en el bolsillo y decir, acá tengo que hacer otra cosa, porque yo no le puedo pedir que a los tantos meses no hagan ni colecho ni cohabitación cuando me viven 8 en una casa de 2x2. Entonces, hay un montón de cosas que vos enfrentás en la realidad que tenés que dejar de lado. Y hay, por supuesto, estructuras psíquicas que se están generando, que hay como que ver y rever, que son nuevas formas de estructuración, que no es algo, diría, más como de clase media, burguesa, culta, intelectual, donde Freud capaz cargó más las baterías en sus estudios. Y aparte, el psicoanálisis funciona muy bien de determinado nivel para arriba. Eso es verdad, lamentablemente. Es elitista y es burgués. Creo que tenemos que, la psicología y los psicólogos, buscar un método mucho más pragmático y más directo de llegarle a la gente y de buscarle la vuelta. No sé en qué está la psicología hoy, no me puedo poner a opinar porque yo no estoy empapada de eso, he dejado de estudiar hace muchos años. Lo veo con mi hermana, que es psiquiatra infantil y trabaja en salud pública, y ya solo el hecho de determinada instancia terapéutica con los padres, con el niño y qué sé yo, ha logrado, de zonas muy marginales, ha logrado avances muy importantes. Yo creo que hay que prestar atención, ver lo que sucede, escuchar mucho y reaprender. Yo creo que hay que salir huyendo del diván clásico e implementar nuevos métodos, recurrir a la psicología social, recurrir a otras cosas que multidisciplinariamente se aborde una problemática que es nueva y que es latinoamericana y que es nuestra y que tenemos que nosotros dar respuesta ya, desde los jóvenes, desde la gente, como que te decía, que se embarra los pantalones y se mete en los barrios a ver qué es lo que está pasando, porque desde la comodidad del diván a determinadas cabezas, a determinadas estructuras psíquicas, muy poco le vamos a hacer. Es lo que creo. Bueno, ahora ya siendo... Yo, primero me parece como que... tenés como una carga... Si bien dijiste de que hace mucho que no lees psicología, tenés una carga política importante de, ¿no? A la hora de expresarte, ¿no? Entonces, salirme de eso para hablar de tu experiencia un poco de... Participás de una parte micromusical en Vivir Otra Vez y en... Sí. Y también estuviste encantando la oficina. No, esa fue Francis. ¿En algún lugar? No, estuve en una cosa que era... En, que se hacía en donde se hace esto, lo de Tinelli, en el 12, que era este... Ay, era como cantando por un sueño, pero era... El casting de la tele. Estuve haciendo porque era Lea Benzazón la jurado, y cuando no podía me mandaba a mí. Era un desfile de extrañas figuras, todo. Desde llegar a ese lugar, que era Ideas del Sur, con toda esa parafernalia argentina del sistema estrellístico, que no lo puedes creer, para maquillarme a mí nomás, que soy nada. Imagínate, estaban produciendo un programa que venía para el Uruguay, a ellos les importa un carajo. Eran las mismas maquilladoras que después maquillaban de noche las Bailando por un Sueño. Pestaña postiza de a un pelo me ponían. Quedaba chiche. Yo decía, ¿cómo no van a quedar chiche estas bailarinas si te hacen todo esto? Como que te hacen la cara de nuevo, todo. Yo decía, ¿no tendré un poco de Lola para prestar? Todo tenían. No, era una cosa impresionante ese mundo, ¿no? Eso también da para analizarlo de acá pando. Y después, bueno, en Canal 10, que estoy trabajando con María Inés Ubaldía y Humberto de Vargas, que son dos grandes locutores, comunicadores, con muchísima experiencia, donde aprendo muchísimo. Está Luis Orpi también, está otros actores cómicos que... Es otro mundo para mí, es otro lenguaje, está bueno. De alguna manera, una forma de que en el interior te conozcan. Gente que capaz nunca se acercaría a mi música... Te ve ahí en la tele y por solo el hecho de salir en la tele capaz que se interesa un poco más. Para mí es una vidriera, y como no estoy haciendo nada que me disguste demasiado, y de última hago de mí, no tengo que hacer un personaje ni nada, bueno, un poco transmito lo que es lo que los televidentes de Vivir Otra Vez van votando, que es como un muestreo también social de determinada franja etaria, que decís, uy, mirá, los gustos musicales van por acá o por allá. Siempre están adelante los iracundos. Claro. Es como muy interesante también. Uno también te ubica en la palmera de dónde estás. Así que bueno. Pero mira que mi discurso político no tiene que ver tanto con política partidaria en sí, sino por cosas de la política de que pienso. Pasaron por político, vos, por lado ideológico, ¿no? Sí. Y yo creo que sí, yo creo que si uno tiene la posibilidad de ponerse frente a un micrófono y decir algo, está bueno decir lo que piensa en primer lugar y segundo tratar de decir algo que pueda servir para ayudar a otros. Porque... Y también está bueno no estar ajeno a eso. No, yo podría ni preocuparme, a mí que me importa, pero sí, me importa y mucho. Y quisiera el próximo disco que sea un disco más comprometido con lo social, ¿no? Siguiendo ese recorrido personal entre la niñez y la adolescencia, ahora quiero ver si soy un poco adulta y me animo a escribir algo que tenga que ver más con lo que pasa en el afuera, aunque siempre uno lo pase por uno, por la zaranda propia, digamos. Vamos a ver. Yo tengo una más y no te queremos robar más tiempo. Por acá dice que desde el 2008 tu carrera como músico o música, no sé, nunca supe si se dice música, se dice como que se ha vuelto más también enfocada hacia afuera, ¿no? O sea, como que antes era más localista y ahora como que está un poco hacia afuera. Y tenemos una pregunta que tiene que ver con una, no sé si es un pensamiento o una frase que has dicho vos, de no querer globalizarte, de querer ser como polita sin perder tus raíces. Y ver cómo eso de viajando tanto y con la globalización y la vertiginosidad de los tiempos que corren, cómo integrás vos eso desde la Ana de Paysandú hasta la Ana que toca en Suecia. y sí, eso te acostumbras, es como lo mismo. Por momentos extraño muchísimo tener otra vida, ¿no? Y pienso, ¿por qué no me habré puesto un kiosco y me hubiera dejado jorobar? Porque es muy agotador también andar de acá para allá y no estar en tu casa, y extraño pila de familia, extraño ir al campo, andar a caballo, extraño la naturaleza. Y sí, pero creo que como música uruguaya tenemos los músicos que jugarnos la posibilidad de abrir otros mercados de laburo, porque acá no podés vivir. Bueno, podés vivir, pero tenés que, yo qué sé, tocar mucho, ser muy popular, hacer un tipo de música que sea muy masiva como para poder realmente vivir de tu carrera. Entonces hay que abrir otros mercados, y además yo siempre tuve como esa inquietud de conocer, de viajar, de moverme, y qué más lindo que agarrar la guitarrita y salir por ahí, intercambiar con otros músicos, con otra gente, conocer otras realidades. Y de alguna manera, siempre que he andado tan lejos, para lo que más me ha servido es para rescatar lo bueno que tenemos acá, lo interesante que es el Uruguay, todo lo que hay para hacer, lo inocentes y vírgenes que somos en un montón de aspectos, y que también somos un país muy sabio a pesar de nuestras dificultades, ¿no? Y me ha servido mucho para revalorizar eso y para darme cuenta que siempre que uno está lejos de su país es extranjero. Por más que hace 20 años que estás viviendo en España, no sos español. Y para los españoles tampoco sos español. Y quedas como un medio camino, que a mí no me gustan los medios caminos. Yo soy más pasional, o todo o nada. Y ser extranjera eterna no me gustaría ni ahí. Entonces me encanta conocer, ser cosmopolita, que me conozcan en otros países, tocar por todos lados, bárbaro, pero yo soy acá y quiero volver acá. Y no quiero volver a vivir en ningún otro lado, aunque viva en total 6 meses afuera y 6 meses acá, si me pongo a pensar. Pero a mí no me interesa irme a vivir a España. O sea, lo que más quisiera es que me paren en el aeropuerto de España y decir, ¿sabes qué? A mí me interesa un comino venir a vivir en este país de mierda, y ustedes, de fachos y católicos. Me quiero volver a Uruguay ya. Vengo, trabajo 5 minutos y me voy. Me encantaría, o sea, nunca me he parado. Pero debe ser porque soy teñida de rubia. Si fuera más oscurita, me paraban. Y es como así, como que me da como ese dolor, viste, de tanta gente que anda por ahí afuera, valiosísima, que podría estar haciendo muchas cosas acá en el Uruguay, gente con una carrera, con una formación hecha acá, en las universidades de acá, que son re genios allá, porque acá tenemos una capacidad de laburo y una disciplina y una cosa muy fuerte, y sobre todo cuando estás lejos de tu casa, que te da más miedo todo, trabajar el doble. Es como que estás solito ahí, ¿viste? Entonces, haces cosas que acá no harías. Entonces, qué feo ser extranjero eternamente. Qué feo, a mí no me gustaría. Por eso dije esa frase. Y sí, me encanta la posibilidad de viajar y conocer eso. Ojalá siga cada vez más. Pero está, volver. Bueno, gracias, muchas gracias, Ana. A mí me encantó haber pasado esta entrevista contigo, y la verdad que es una sorpresa porque nunca sabemos lo que salen de las entrevistas, y yo por lo menos paré la oreja. Gracias, espero les haya servido para algo, y si quieren editar y cortar porque hablé como mucho, a las órdenes. Capaz que nos cortamos a nosotros. No, mis amores, para mí es un honor estar en esta universidad, que entré con muchísimo respeto, porque creo que son agentes de... que los psicólogos, creo que hay mucha esperanza para que pueda cambiar el mundo a partir de que cada uno... Porque vieron que los cambios antes venían de los grandes paradigmas, ¿no? El capitalismo, el comunismo... Como que los grandes paradigmas iban a construir el hombre ideal o el hombre nuevo y salvar al mundo. Y ya nos damos cuenta de que eso no sirvió, y que ahora el cambio es de adentro hacia afuera. Y quienes son los operarios, los obreros de ese cambio son ustedes, los psicólogos. Que son quienes, persona a persona, que pasan por el consultorio, son los encargados de hacerlo mejor persona. de ser menos frustrado, de transformarme en más amable, más bueno, más lindo, de vivir mejor de la vida y disfrutar de los placeres, de la sexualidad, del amor, de desarrollar las potencialidades. No hay cosa peor para el ser humano que quedarse con algo frustrado adentro, porque se transforma en un bicho malo, envidioso y horrible. Entonces, esa es la labor que les ha tocado a ustedes, y ahora el cambio viene de adentro hacia afuera. Así que, pavada de mochila les toca, muchachos. ¡Vamos arriba! Muchas gracias, Ana. Estás invitada a venir cuando quieras. Bueno, después de algún campamento venimos y contamos cómo nos fue. Escuchando Fugados del Diván.